Food Coach 10 Formación. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Vamos a abrir ya nuestra tertulia. Vamos a ir presentando a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Pablo Salazar, periodista. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. También tenemos a nuestro compañero de la casa y muchísimos años, también echándonos una mano en los comentarios en la cuestión deportiva del HQ de Fútbol, don Antonio Bazán. Buenas tardes. Buenas tardes, vaya día. Vaya día, vaya lunes, vaya semanita. Vaya día. Enseguida saludamos a más compañeros. Bueno, ¿alguien esperaba un resultado tan contundente, una imagen tan negativa del Elche cuando 7 días antes habíamos visto justo lo contrario? ¿De verdad alguien se lo esperaba? Yo creo que no. Yo pienso que, obvio, teniendo en cuenta que el Zaragoza, pese a que estaba en una situación muy peliaguda, sí que es cierto que tiene una gran plantilla y, bueno, siempre puedes esperar un resultado adverso, pero... de ahí a ese severo correctivo que se llevó el Elche va un largo camino. Yo creo que nadie se lo esperaba, y más cuando el Elche en Tarragona fue un ciclón. Salió de principio y tuvo 30 minutos espectaculares que le valieron para irse con ese 0-3 al descanso. Y fue prácticamente la réplica de lo que hizo uno a lo que le hicieron ayer, porque en 30 minutos el Elche dilapidó ayer el partido. Parece mentira que sea Ángel, y que sea Ángel, precisamente haciendo goles de Ángel, quien marcara esos dos goles. Porque si alguien conoce bien a Ángel, es este Elche, y más cuando todavía tiene compañeros de aquel mítico equipo que subió a primera, e incluso de antes. Pellegrini. Claro, Pellegrini, Albacar, me refiero a ellos dos. Pelayo, sí. Pelayo, otro más. O sea, es decir, Ángel se caracteriza por ganarse muy bien las espaldas de los contrarios y buscar los espacios con velocidad. Y los dos goles que hace son así. Sí, son muy Ángel. Son muy Ángel. Entonces, cuando te marcan, cuando tú estudias a un equipo y ese estudio se va al traste, precisamente con las cosas que tú has estudiado, poco se puede hacer. Y si a eso le sumas la poca capacidad de reacción que hubo desde el banquillo, porque hay una cosa que está claro, que en el minuto 30 todos veíamos que hacían falta varios cambios. Se esperó demasiado tiempo y te cayó el tercero. Bueno, hay veces que un entrenador, no por cambiar rápido, se puede reconocer que se ha equivocado, pero quizás eso te hace que el partido se te ponga a favor o puedas cambiar las cosas. Pero la reacción llegó tarde, porque con 3-0 ya poco se podía hacer. Antonio. Yo es que creo que tenemos dos Elches, y lo estamos viendo toda la temporada. Es muy regular, es un equipo muy regular, sin la I. Sí, sí, está en el puesto 12 toda la temporada. Primero estamos ahí, siempre jugando, entre no llegamos arriba y no nos pillan por debajo, de momento. Vamos a ver qué pasa. Pero es un equipo que en casa no va. Ha tenido buenos momentos, sí. Pero en toda la temporada vemos que los equipos le hacen daño. Le hacen daño. Y fuera de casa es otra cosa muy distinta. Hemos visto primeras partes o segundas, sobre todo primeras partes, extraordinarias, ¿no? De un equipo que dices, por Dios, este equipo cómo está pegado al Levante compitiendo con él, ¿no? Pero tenemos eso, que fuera de casa sí que funcionamos, en casa no. Por lo tanto... Y aún más, teniendo en cuenta que cambiaban de entrenador en el Zaragoza, también nos pasó con... ¿Quién fue? Con el Mirandés. Con el Mirandés. Bueno, en cuanto al Elche le pegan el cambio y ya no está el partido tan planteado, parece que le hace bastante daño, ¿no? Y ayer pues ocurrió igual. Al Elche sí que lo tenían estudiado y el Elche no sabía qué Zaragoza se iba a encontrar. Evidentemente era un Zaragoza muy motivado y fue el Zaragoza el que nos ganó. También es verdad que yo creo que a veces, y hablamos de banquillo... Falta carácter cuando empiezan. Hay ciertos partidos que cuando comienzan vamos a a ver cómo va evolucionando el partido. En cuanto el Elche sale a vamos a madurar el partido, yo creo que ahí el Elche pierde el 60% de ese punch que le hemos visto cuando salió fuera de casa y cuando hemos estado agobiados que decimos que nos pillan los de atrás. Y hemos visto un Elche competitivo, que aprieta al contrario arriba, que no le deja jugar, que no te llegan a portería. Y eso es lo que no hemos visto muchas veces en casa cuando se ha ganado un partido y hay que ir a por la segunda victoria. Vamos a madurar el partido. Y ahí el Elche se nos cae. Se nos cae enteramente. Y ayer se nos cayó en la primera parte. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Opinión de lo visto ayer. Pues nada, sumarme a la opinión de los compañeros. Desilusionado por la primera parte que se hace, sobre todo por esa falta de ambición, de carácter y sobre todo de creer, ¿no? Venimos hablando semanas atrás de lo importante que es creer que se puede, ¿no? El saltar al terreno de juego, con sobre todo el jugador, ¿no? Creyendo de que si se gana se puede, no os hablar de jugar playoff, pero sí por lo menos competir por llegar al playoff, ¿no? Y la primera parte de ayer, desde ese punto de vista, a mí me parece lamentable, ¿no? Lamentable la poca ilusión, ambición y creencia que el equipo transmite a sus aficionados de decir, vamos a por el partido desde el minuto uno, salir con ilusión y a embotellar a un Zaragoza que además viene, que a la mínima que le cree dos ocasiones le van a entrar los nervios porque es un histórico donde ellos sí que están con el agua al cuello. No eres capaz de aprovechar eso, ¿no? A mí ayer me salgo del estadio con una tremenda desilusión, sobre todo por eso, ¿no? Porque el equipo deja pasar 45 minutos, pero sobre todo porque era como si el envite no fuera con ellos, ¿no? El Zaragoza en todas las jugadas divididas se veía que el partido estaba diseñado para guerrearlo y lucharlas, y el Elche, la primera parte es todo lo contrario, ¿no? Y eso pues me produce una tremenda tristeza, ¿no? Sobre todo cuando la afición ayer vuelve a ir al estadio después de tantas derrotas y desilusiones, con la pequeña ilusión de conseguir por fin la ansiada segunda victoria, ¿no? Entonces es algo que el míster por H o por B no ha conseguido corregir y que lamentablemente no tiene solución por lo que veo. Yo hace dos semanas aquí decía que si se ganaban estos dos partidos me hubiera gustado donde ver al Elche en la clasificación, lo hubiéramos visto octavo a 5 puntos de playoff con 11 jornadas por delante, pero el equipo no es capaz, ¿no? Y es una lástima porque luego cuando realmente ofrece la cara B demuestra que es capaz, ¿no? Que sí que tiene posibilidades, que tiene capacidad. Y eso es una lástima, al perder esa oportunidad que el equipo, cuando quiere o puede, no sé ya ni lo que es, lo demuestra, ¿no? Yo he visto al Elche el 0-3 en Zaragoza, 0-3 el otro día en Tarragona, que se ha comparado mucho, pero hay muchas diferencias entre esos 0-3 y el 0-3 de ayer, ¿no? Sin ir más lejos, por compararlo con el 0-3 de Tarragona, el Nastic en la segunda parte a nosotros no nos crea prácticamente ninguna ocasión de gol. El Elche hace su partido en la primera parte, 0-3, se encierra atrás y hace una segunda parte práctica de defender porque ya ha conseguido lo que tenía que conseguir. Sin embargo, ayer con 0-3 el Zaragoza hace lo mismo que el Elche, se encierra atrás, pero el Elche le crea 8 ocasiones de gol, ¿no? Lo que viene a decir que el Elche sí que tiene esa capacidad para crearlas. El Nastic no las pudo crear. Cuando va por el equipo contrario. Eso es. Cuando va por el rival, ¿no? Y incluso en la Romareda la primera vuelta pasó igual. La segunda parte con 0-3 el Zaragoza sí te crea 2-3 ocasiones, pero no te crea 8-9 como crea el Elche. O no sé si recordáis el partido de Getafe. Aquí con el Getafe, donde se ponen 0-2, un equipo de Bordalás, y en la segunda parte se le consigue empatar a 2. Tenemos en el 88 el 3-2 de penalti que lo lanza al limbo al Bácar. Entonces se demuestra que es un equipo con capacidad, pero no tiene la creencia suficiente para estar en playoff. Es que y se ha demostrado ya. Yo es que creo que esto tiene que venir, y los que hemos jugado al fútbol de alguna manera, el jugador, cuando desde el vestuario se dice, venga, vamos a tocar. Vamos a madurar el partido, hay que ir buscando las bandas, vamos a ir poco a poco. Eso en el jugador se convierte en, hoy no hay prisas, falta un poquito de intensidad. No es que no se salga al campo con las ganas del partido, sino que baja un pelín la intensidad. Lo justo para un equipo que viene con el agua al cuello, te gane en los balones divididos. La lectura errónea del partido, digo yo. Claro, yo pienso que sí. Igual que para mí es una lectura errónea, la alineación, una cosa es... fuera de casa, claro. Hablamos de Pelayo, sí. Y otra cosa es Pelayo en casa, que es extraordinario, y fuera de casa es un portento y lo tenemos defendiendo, atacando y haciendo lo que haga falta, ¿no? Pero luego juega en casa y falta algo de calidad dentro del campo, ¿no? Opino completamente igual, porque yo creo que, y de hecho la semana pasada hablamos sobre la posibilidad de poder jugar o con Pedro en la banda y Borja Valle en la media punta, que es así como se acabó el partido ayer, o bien con dos delanteros con Guillermo. La opción fue la de Pelayo y otra vez más esa opción no funciona en casa. Ha pasado ya, esa opción no funciona. Y Pelayo es un futbolista que en casa, no sé si es porque el campo es tremendamente grande, si porque los rivales no juegan como se juega. No es lo mismo jugar en casa que jugar fuera, entonces los espacios son mucho más reducidos. Y Pelayo ahí quizás se ahoga. Y si a eso le sumas que en la grada, al mínimo fallo, ya se escucha cierto rumor, que no sé por qué, se ha acostumbrado ya a ese run-run con Pelayo, ya se desconecta del partido y ya, eso es lo que pasó. El Pelayo estuvo perdido, el centro del campo fue un desastre en los primeros 40 minutos. Si a eso le sumas también que los laterales, que son buenos laterales, pero son muy jóvenes. Y sí que es cierto que si se ven con muchos problemas, pues llegan las imprecisiones, llega la falta de entendimiento con los centrales. Eso se pudo apreciar en el segundo gol o en el primero incluso, en el tercero fue más evidente. Es decir, hubieron ciertos desbarajustes defensivos que son propios de un equipo que se vio completamente superado en todas las facetas del partido. Y si a todo esto le sumas que cuando tú haces una variante táctica, tu mejor 9 o el 9 referencia que tienes, que es Nino, que es para mí un delantero extraordinario, falla 3 ocasiones prácticamente, no se dice clara porque por ser quien es, pero sí. Sí, pero ayer clara, lo fue. Y le da, y Pelayo le da el palo, Borja Valle le da el palo. Es que si a todo esto le sumas ese gafe de cara a puerta, pues bueno, pues sí, el desastre es mayúsculo. La segunda parte es cierto que el Elche juega mucho mejor, que tiene ocasiones, que pudo marcar 1 o 2 goles, pero el partido estaba sentenciado en la primera parte. Completamente. Y en la primera parte, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís, creo que Toril es máximo responsable por varios motivos. Primero, por la elección del once. Yo entiendo que en el estilo de un entrenador o el librillo de un entrenador está que cuando algo funciona no hay que tocarlo. Pero eso no es matemático, porque efectivamente, y yo creo que señalar a Pelayo es un error, él no tiene la culpa. El problema, Pelayo, cuando fuera de casa tiene equipos que en su casa tienen que no se pueden cerrar, el Nastic no se puede encerrar en su casa. Entonces, cuando fuera de casa, por eso el Elche saca mejores resultados, porque los equipos no se pueden encerrar. Y el Elche con espacios es otro. Tienes a Hervías, tienes a Nino, claro, que se mueve eso, maravilla, tienes a Pelayo que está defendiendo, pero te pero llega como segundo punta. En casa, con equipos encerrados y él jugando una posición donde tiene que jugar el mejor hombre de talento del equipo, que es el que pueda filtrar con tanto tráfico un buen pase, Pelayo no es la opción. Puede ser Fabián, puede ser Borja Valle, no lo sé, pero o en su día Matilla, pero Pelayo no lo es, le haces un flaco favor. Por tanto, yo creo que efectivamente en casa hay que jugar con dos delanteros o con otra opción. Como también con el 0-2, tú tienes que agitar el partido, tú tienes que hacer algo. No puedes decir, no, es que estábamos bien. ¿Cómo que estábamos bien? Pues si el equipo estaba deambulando a partir del 0-1, pierde la pelota. Entonces tú con el 0-2 tienes que cambiar. ¿Para qué esperas al descanso? Ya va el 0-3, ahí sí que está cerrado el partido. Entonces yo creo que Toril, esa falta de acción, inmediato, que va con su carácter. Y claro, yo creo que es no es nuevo. Claro, el equipo en muchos momentos, igual que está dotado en muchos momentos de buen fútbol, y eso lo hemos destacado aquí porque es su propuesta futbolística, pero al final, después de 31 partidos, que el Elche sea el segundo equipo más goleado, eso es una cuestión de carácter y del entrenador. Y eso lo está pagando el equipo, porque tiene fútbol, pero no tiene seguridad. Entonces, resulta que hemos reforzado el equipo en el mercado de invierno. Todos coincidimos que hay mejor plantilla, que hay más competitividad, pero resulta que estamos peor que en la primera vuelta. Hemos sumado un punto menos. ¿Eso de quién es culpa? Hombre, principalmente yo creo que del entrenador, porque todos coincidimos con que hay mejor plantilla que juego. Y eso es así. O sea, ¿qué resultados? Excusas, excusas como las del presupuesto, que han sido muy recurrentes. Eso no me gusta nada. Y que aquí ha sido objeto de polémica. Cuando tú le ganas al otro, claro, no tienes ya opciones. Pero que claro. El presupuesto está claro que es evidente que influye, pero el Elche con un poco presupuesto tiene mejor plantilla que muchos de los equipos que hay. Sí que es cierto que no tiene un 9 que sea la repera, pero es que la gran mayoría de equipos en segunda división no tienen ese 9 que la repera. Y a mí me chirrió mucho escuchar en rueda de prensa, no escuchar, sino las sensaciones de un Toril muy defensivo. ¿A la defensiva, dices? Sí, muy defensivo. muy a la defensiva. Sí, cuando dijo, es que vosotros queréis primera. Claro, estáis y a lo que iba a ir. No, compárelo con el año pasado, que había menos presupuesto y la plantilla se hizo en tres semanas. A mí que un entrenador del Elche no se sienta parte de la historia reciente de ese club, aunque no estuviera él, es como, bueno, yo no iba conmigo, ¿sabes? Aquí habéis vivido, dijo algo así como, aquí como habéis vivido en primera división, bueno, tú no lo has vivido, pero tú formas parte de esta entidad. Es decir, que va contigo todo esto. Y luego dijo algo así como que este equipo no está para estar arriba o algo. Te hablo de cabeza. Sí. Ciertas frases que dices, no tienes por qué decirlas. Las suele sacar defensa, cuando pierdes. Y más cuando has perdido 0-3 de esa manera incontestable. Yo entiendo que Toril prácticamente es un entrenador novel, ¿no? Entre comillas, que es su primer gran reto, ¿no? Y obviamente todo lleva un proceso de maduración, pero son ciertas cositas que pueden sacar un poquito de quicio a la afición, teniendo en cuenta que el equipo no marcha como la gente espera que marche por la plantilla que tiene. Yo lo que veo a veces es que Toril hace unas lecturas de los partidos. Quizá desde el banquillo no se ve bien los partidos, podemos decir eso, porque no es el mismo partido. Él busca la excusa o él dice hemos estado bien, pero no es normal que un equipo te juegue 45 minutos muy bien y 45 minutos pasen por encima de ti. No hay equilibrio en ciertas cosas, ¿no? Ayer tampoco lo hubo. Si la primera parte él termina diciendo que hemos jugado bien, hombre, no dijo no, eso. No jugaba bien, no estábamos mal. Sí. Estábamos plantados, ¿no? Sí, no estábamos en mal. En los primeros 10-15 minutos estuvimos bien. Pero tú permites... Hombre, porque tuvo el balón. Hasta que nos marcaron el gol. Claro, pero si tú permites, y el equipo está roto en el centro del campo, porque permites unos espacios enormes donde un tío se te cuela en medio y da el último pase tranquilamente, no sé, el tercer gol, creo que no tiene a nadie a 10 metros a la redonda el que le da el pase a Ángel. Sí, Javi, pero nadie. Y dices, ¿dónde están los que tienen que estar defendiendo ahí? Y el primer gol, un lateral derecho, Isaac... Hace una jugada individual, un túnel, un caño, llega a 20 metros conduciendo la pelota y le da el pase. Ahí hay que hacerle falta eso no es la primera vez, ¿no? Claro. El Elche es un equipo... Que es un equipo blando. Sí, el Elche es un equipo sobre todo en la zona de medio campo que no tiene... Tal vez estamos acusando la baja de Mandy, ¿no? Que no tiene mordiente, sí, ahí, que tiene presión. Siempre se le deja pensar en exceso, ¿no? A los jugadores rivales, y además no es la primera vez que se filtra un pase en profundidad sin ningún tipo de presión, ¿no? Yo, en referencia a la pregunta, Paco, de la responsabilidad, yo no coincido totalmente por el hecho de que yo también atribuiría un poco de responsabilidad a los jugadores, ¿no? Es claro que el equipo es fiel reflejo del entrenador, del carácter del entrenador, pero el Elche ha perdido muchos puntos por fallos de concentración de los jugadores, sí, ¿no? de manera individual. No estoy hablando en el partido de ayer, pero la temporada es muy larga, ¿no? Al final el Elche ocupa la posición que ocupa no simplemente por el entrenador, ¿no? El entrenador está claro que es el máximo responsable. Pero los jugadores han habido partidos donde se les ha visto desenchufados, donde se les ha visto con una falta de concentración en algunos goles que ha saltado a la vista, ¿no? Todos lo recordamos, no hace falta ahora mencionarlos, ¿no? Entonces, al final, ese cúmulo de entrenador con poco carácter y jugadores en muchos momentos de la temporada con esos fallos, pues hacen que no des más del puesto 12, ¿no? Que al final siempre te muevas entre el 10 y el 13, más o menos, que no consigas enlazar dos victorias consecutivas y es lo que hay, ¿no? Lo hemos dicho y es lo que está pasando, ¿no? El jugador... La primera parte de ayer sale sin ningún tipo de actitud de embotellar al Zaragoza, de comérselo, y sin embargo la segunda sale todo lo contrario, es decir, que parece que... Y no es la primera vez que ocurre, ¿no? Entonces también tiene algo de culpa, ¿no? El jugador de la apatía que demuestra en muchos momentos de para mí de la temporada, sobre todo, y los fallos de concentración. Está claro que el entrenador tiene que transmitirle, posiblemente si el entrenador fuera David Vidal o Pepe Bordalás, eso no iban a salir así, pero tampoco iban a lo mejor a hacer otras cosas que hacen, ¿no? Es decir, hablar de entrenadores que no están porque tienen unas virtudes que él no tiene, a mí me parece ventajista desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que cada entrenador tiene una manera. Posiblemente Toril sea el entrenador para esta plantilla por la manera de la plantilla, pero a la plantilla le ha faltado algo para poder estar arriba, dar el salto de calidad y tal vez, no sé si ha sido creérselo o tener más ambición, pero le ha faltado algo, ¿no? Al final no ha dado nunca con la tecla y ocupa la posición que realmente la liga lo pone en su sitio. Pero fíjate, yo ya no valoro, por ejemplo, la primera vuelta, que aquí habría que valorar en global que después de 31 jornadas el Elche está donde está por méritos propios. Yo te digo que en la segunda vuelta todos reconocemos que el equipo ha mejorado con jugadores que son titularísimos, Túñez, todos pensamos que le ha dado empaque, solvencia al equipo, Fabián le ha dado más fútbol, Borja Valle empezó muy bien pero se ha venido apagando como las velas, y todos entendemos que con estos refuerzos el equipo ha mejorado, y sin embargo tú ves los números y no ha mejorado, lleva un punto menos. Sé que un punto menos hoy pueden ser dos más la que viene si ganas al Córdoba, pero no ha mejorado, y esa es la realidad. Entonces, por eso digo, ¿cuál es el problema? Tienes razón, si Edu Albacar marca el penalti el día del Getafe, son dos puntos más. Si Armando no hace el penalti de Lucán, son dos puntos más. Si el árbitro el día del Huesca no pita la falta a Malonga, son dos puntos más. Sí, es cierto, ahí no tiene culpa Toril, pero en 31 partidos es el máximo responsable, a eso me refiero. Dicho esto, pues yo creo que lo de ayer es un frejo reflejo de las dos caras, como decía Antonio. Las dos caras que vimos ayer, primera y segunda parte, que hace siete días nos maravilló en Tarragona y hoy, ayer, vimos otra vez la cara B. Este es el Elche, por suerte o por desgracia, un equipo del que todo el mundo habla bien cuando juega bien al fútbol, pero por desgracia no juega 90 minutos bien, o no es capaz de cerrar los partidos cuando los va ganando, no es regular. Pero yo creo que hay más plantilla que puntos en la tabla, es mi opinión. ¿Y qué juego? Porque yo que... Insisto, yo las excusas de presupuesto y demás, al final tuve la plantilla que se ha confeccionado prácticamente sin dinero y más de un club la quisiera para sí, con jugadores de la talla de, por ejemplo, Borja Valles, que viene de primera división, sí que es cierto, sin jugar demasiado, pero bueno, ahí estaba, después de hacer una gran campaña en el Oviedo. Pablo Orbillas, yo creo que es el extremo más habilidoso que hay en segunda división hoy por hoy, quizá quitando a Ibi del Sevilla Atlético y algún otro más, yo creo que es de lo mejorcito de segunda división. Luego Fabián, una irrupción que está teniendo descomunal, es decir, que hay muchos mimbres como para hacer Nino, algo más. Sí. Nino también. Nino, bueno, ¿qué equipo no tendría Nino en su plantilla? Pero yo desde mi punto de vista, no quiero decir que el Elche tenga una mala plantilla, el Elche tiene una plantilla como puede tener el Lugo, incluso si me apuras el Huesca, pero no la tiene mejor que el Tenerife o que el Oviedo. Al final, en el fútbol, lo que marca la diferencia son las áreas. Y no hay que olvidar que aquí, en la parte de arriba, solo tenemos a Nino, porque Guillermo está haciendo una temporada bastante limitada, o porque no ha contado con él cuando ha tenido que contar, o por lo que sea. Pero creo que el 90% de la afición no está contenta con el rendimiento de Guillermo, ¿no? Y luego no tenemos a nadie más, porque se trajo a un chico como Malonga, que creo que costó 10.000 euros para 6 meses, y que apareció en dos convocatorias y no ha vuelto a aparecer. Pero yo ahí discrepo contigo, porque... El Elche donde está fallando es en el área propia. Está fallando en las porque dos áreas. Porque tú miras los goles a favor. Mira, está fallando en las dos áreas, Paco. Ayer mira, se el Tenerife, ocasiones el de Tenerife está en playoff y lleva 5 goles menos que en Elche a favor. El Oviedo está en playoff y lleva 4 goles menos que el Elche en playoff. El Getafe está en playoff y lleva 5 goles menos que el Elche. El problema son los 42 goles en contra, no los 40 a favor. Sí, no, pero al final se tienen muchas ocasiones de gol también. Pero yo eso se lo perdono, porque si mete todas, ¿qué llevaría? 85 goles, sería el Madrid o el Barça. Pero normalmente las plantillas que están arriba cuentan con 2-3 delanteros en su plantilla de nivel. Pero su problema no es el gol. No, o sea, yo este año no estoy echando de menos a Sergio León. Girona y sale de inicio con Toche y Linares, por ejemplo. O no voy a analizar el Levante porque tiene mucha mejor plantilla. Pero llevan menos goles que el Elche, el Oviedo. Sí, pero al final quiero decir que tienen más posibilidades en la parte de arriba. Todos tienen 2-3 delanteros. Mínimo. No es que quiera decir que el Elche a lo mejor tiene otras cosas, como bien ha dicho Pablo, dispone de Hervía, dispone Borja Valle. Sí, Borja Valle empezó que parecía que se iba a comer el mundo, pero al final, ¿cuántos partidos lleva aquí? 10, 12 jornadas, tampoco es que haya aportado una cosa bárbara. Hizo 2 partidos, 3 buenos al final y siempre, se ha difuminado las 6 o 7 últimas jornadas. Pero siempre tiene opción de marcar. Yo creo que el problema de este Elche, y si permíteme que te interrumpa, es que las segundas líneas que otras veces te han funcionado bien y que te han marcado, pues cuando el equipo está atascado no funciona. Porque en segunda división no solo cuenta un buen delantero, porque el Elche que subió no tenía un buen delantero. Tenía Coro que marcaba más o menos, pero no era un kilo. El año del ascenso marcó 12 goles, que tampoco... Claro, Nino ya lleva 11. Por eso te digo que no era... Y muchos de los equipos que están arriba, el Tenerife... no me acuerdo el nombre que tiene, pero tampoco tiene delanteros espectaculares. Sí que tienen buena llegada desde segunda punta, media punta goleadores, las bandas. Lo que pasa es que Hervías juega muy bien, pero no marca. Borja Valle juega bien, no marca. Y más que creo que lleva dos o tres palos. Fabián marcó el otro día, pero no es un centrocampista tampoco goleador. El balón parado tampoco es una cosa que se saque demasiado provecho. Es decir, que catalizamos todo a la acción del delantero, que en este caso el escogido es Nino, pero el gol no solo se nutre. El problema Elche, está atrás. Yo me iría más. Hemos hablado del delantero. El Elche del ascenso tenía a Coro, que metió 12 goles y estaba en plenitud. Y luego llegó Ángel. Y Powell y un tal Ángel en la segunda vuelta, que aportó otros 4 goles en la segunda pero vuelta. Pero mírale los goles en pero contra. Había partidos donde al Elche no le llegaba. Disponía de tres jugadores en la parte de arriba, que Powell también dio puntos. Bueno, Guillermo no lo conocemos mucho más, porque las pocas veces que ha puesto titular ha marcado gol. El problema es que no lo está poniendo. Él sabrá por qué. Que yo pienso que hemos hablado de la parte delantera. Vamos a mirar ahora centro del campo defensivo y defensa. Y entonces vemos cómo somos un equipo facilón. El segundo máximo goleado. Facilón. Los equipos nos llegan con cierta facilidad, excepto esos partidos donde has salido a comerte al equipo contrario, cuando dices, joroba, este equipo es para estar arriba. Pero vemos que eso es 45 minutos si lo vemos en un partido. Y en casa, evidentemente, cuando ya vas con el agua al cuello. Porque si no, jugamos a madurar el partido. Y eso sí que creo que viene desde el banquillo. Pero si miramos el centro del campo hacia atrás, yo creo que está Dorca, es el único que está intentando cortar y cortocircuitar el centro del campo del equipo contrario. A partir de ahí, los laterales, muy corretones, pero no son sólidos tampoco, los laterales. Al final tienes ahí dos chavales muy jóvenes con muchas ganas, pero son más ofensivos que defensivos. Claro. Y después ya el centro, pues se ha ido juntando un poquito, con Túñez un poquito más de fuerza, pero a Pellegrín también se le ve que le falta un poco en cuanto hay espacios que ocupar. Pero entonces al final lo que estamos hablando es que tenemos una plantilla, globalmente, tenemos una plantilla, pues vamos a decir una plantilla segunda división, una plantilla dando el máximo te puede dar una sexta plaza dando el máximo, y dando lo mínimo pues te puede hacer luchar por no descender. Sí. Entonces no es que tengamos una plantilla confeccionada para luchar por la parte de arriba, para competir e intentar llegar. Que por tiene, supuesto, el equipo es todo, pero no tienes no un equipo superior a lo que pero estoy, no crees lo que es estoy más diciendo a lo que juego, por ejemplo. Que juego no, lo que creo es que hay más plantilla o que resultados, efectivamente, que resultados, eso sí, pero que juego no, porque el Elche, si algo para mí ha hecho bien este año, ha sido jugar. Yo creo que al fútbol no ha jugado mal, lo que pasa es que no ha tenido los resultados que acordes con el juego. Hay desequilibrios. Entrenador, al final, después de 30 o 31 jornadas, ¿quién? El entrenador máximo responsable, si es que eso está clarísimo, ¿no? Es el que al final influye sobre los 11 que salen a jugar, les imprime el carácter, pero que los jugadores, pues mucha parte de culpa para mí también han tenido. ¿Os preocupa la zona roja, la permanencia? Ahora mismo está a 6 puntos, quedan 11 partidos, 33. La lógica dice que con 3-4 victorias es salvación. A mí sí que me preocupa. Me preocupa porque estamos en el paquete ahora mismo ya de que cualquiera te puede alcanzar y puedes ponerte nervioso. Ayer vimos, o por lo menos ver detalles, la falta de gol en la segunda parte es mala suerte en algunos momentos, falta de acierto y también precipitación, porque vimos los tiros desde fuera del área. Borja Valle, ¿fueron 4 tiros? Sí, pero bueno, ahí lo entiendo. Va 0-3, quiere marcar como sí, sea. Quiere ya, y conforme pasan los minutos es peor. Que no entre la precipitación. Ya. Que no entre la precipitación, porque entonces todo lo que parece muy fácil después cuesta mucho. La portería se hace más pequeña, quieres ganar los partidos rápido, porque si no tienes miedo, y es lo único que sí que me preocupa, ¿no? Ver cómo esta plantilla, que hay una mezcla de jóvenes y mayores, pero que es realmente joven los que están decidiendo en los últimos partidos, cómo va llevando esa situación en donde puede haber un poco más de nervios, ¿eh? A mí me preocupa sobre todo por el hecho de que esta plantilla no está confeccionada para sufrir, ni mucho menos. Y si se mete en esa dinámica negativa y lidiando con esa zona de descenso, yo creo que el Elche podría ser un equipo muy peligroso, porque no está confeccionada para luchar, porque es un equipo que, como hemos dicho, en ciertos momentos le ha faltado carácter y, bueno, se deja llevar, ¿no?, entre comillas. Pero bien, cuando le pone esas ganas y ese carácter, eso es otro equipo, es diferente. Entonces esa dualidad que tiene este Elche puede ser muy peligrosa cuando estás con el agua al cuello, cuando estás con los nervios a flor de piel, cuando estás en una situación muy, muy complicada. Yo creo que de momento no me preocupa, pero si perdemos en Córdoba, si el Elche hinca la rodilla en Córdoba, ahí ya me empezaría a preocupar. y habría que mirar alternativas y soluciones, porque un paso en falso en estas alturas de la temporada puede costar muy caro. Y más teniendo en cuenta que los equipos de la zona de abajo que quieren salir, como por ejemplo el Zaragoza, ya se han visto con el agua al cuello, ya se han visto en qué situación pueden caer y están reaccionando, es decir, están con tendencias o intentando cambiar esa tendencia negativa por una dinámica positiva, y el ejemplo más claro fue el de Zaragoza ayer. Bueno, todos no, porque Mallorca, Almería, ahí no consiguen salir, el Rayo… Hizo partido como para lo que se llevó. Pero todos van a matar o morir. Ya, está claro. Que al final dice, el Zaragoza tuvo cuatro ocasiones de gol. A ver, el Zaragoza sacó mejor resultado que el Elche en la Romareda, y el Zaragoza no fue tan superior como el Elche en la Romareda. Tuvo tres chispazos. La vaselina que le salió a este al tuvo suerte en esa vaselina, porque si ese segundo gol no entra igual a la segunda parte desapareció. Yo recuerdo que en Zaragoza el Elche sí hizo un partido de poderío, sobre todo la primera parte. Ayer el Zaragoza no lo hizo de poderío. En la situación que venía, tuvo la fortuna del primer gol y a partir de ahí supo controlar el partido. Jorge, ¿a ti te preocupa la permanencia? A mí como aficionado del Elche me preocupa por el hecho de que cuando ganamos vamos a subir a primera y cuando perdemos vamos a bajar a segunda B, ¿no? Eso es unos genes que el buen aficionado del Elche lo lleva dentro, ¿no? Y hablando objetivamente sobre lo que ha ocurrido hasta ahora, este equipo es verdad que a cada palo ha reaccionado con una gran victoria, ¿no? Yo creo que se jugó incluso peor el día del Alcorcón que ayer. Y sin embargo fuimos a Tarragona e hicimos uno de los mejores partidos de la temporada, ¿no? Y no es la primera vez que hemos hecho un partido aquí pésimo y se ha ido fuera y se ha ganado, ¿no? Entonces vamos a ver si el equipo es capaz de ofrecer la cara positiva en Córdoba el domingo, y por lo menos lo que sí que me gustaría es que esta afición no sufriera, ¿no? Para mantener la categoría, ¿no? Yo creo que no hay una afición en España que haya sufrido tanto como esta. Y lo que no merece, por supuesto, es en un año en el que aparentemente se intenta soñar con el playoff, sufrir por la permanencia, ¿no? Espero que eso no ocurra, ¿no? Dicho esto, hay jugadores en la plantilla que me ofrecen garantía y tranquilidad de que no vamos a sufrir, porque estoy convencido que sienten la camiseta como nadie, ¿no? Son jugadores como Pellegrín, Nino, Albácar, en un momento dado, si ahora mismo está ya para jugar y tal, veteranos de guerra y con mucha experiencia en segunda división. Si tienen que pegar cuatro gritos en el vestuario, creo que lo pegarían, y que, por supuesto, no dejarían que esta entidad acabara descendiendo. Está claro que luego esto es un deporte, si la pelotita no entra vas a bajar. Y el fútbol no es una matemática, ¿no? Pero a mí me da tranquilidad que hayan jugadores de esa veteranía y de ese ilicitanismo que sé que siente en la camiseta en ese vestuario. A mí personalmente me da tranquilidad. Vamos a ver si dan el paso al frente de nuevo en Córdoba, porque es momento de no esperar a última hora. Hay los que hacerlo. Los empates ya son buenos, ¿eh? Sí, fuera de porque casa. Ahora mismo tenemos que ir pensando a lo que vamos a jugar, y creo que es alcanzar los 50 puntos lo antes posible. Sí, pero como en Tarragona, pensamos que el empate no era malo, mejor que salga a ganar, ¿eh? Mejor. Gracias, Antonio, Jorge y también a Pablo. El próximo lunes nos escuchamos aquí en una nueva tertulia. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis feliz tarde. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Un saludo. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Tienda especializada en vestidos de novia, equipación deportiva, uniformes escolares, trajes regionales y disfraces de época, dígame. A veces cuesta decidirse. Si tú también lo quieres todo, todo, tienes un Skoda Fabia Light con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por solo 9.000 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. No es lo mismo que te escuchen 1.000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96 621 0000.